Me di cuenta que era roja una noche de verano, que andaba con Benedetti y con Eduardo Galeano. Por teléfono era tan condescendiente que le pedí de rodillas, me hiciera miembro suplente, me hiciera miembro suplente. Fuimos un par de veces con los cuerpos en tensión. Yo le hablé de Boris Yeltsin y se ofendió con razón. Una noche no pudimos aguantar nada. En su segundo congreso fui del comité central. Yo fui del comité, el comité. Es el mejor palo del...